Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy gratos. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Estamos estudiando el concepto del tiempo del fin. Hemos visto varios aspectos y ahora, esta semana, vamos a conversar acerca de la salvación y el tiempo del fin. Tenemos que prepararnos para ese momento, que es pronto, porque las profecías sí lo indican. Ahora, lo interesante del caso es que cuando hablamos de salvación, necesariamente tenemos que recordar que tenemos un Padre amante, un Padre que desea que nosotros compartamos la eternidad con Él. Y si leemos 1 de Juan capítulo 4, verso 10, allí dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No teníamos ninguna posibilidad de salvación, pero Dios hizo posible esa salvación mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, interesante porque se está refiriendo puntualmente al amor, en lo que consiste el amor de Dios, y lo describe hablándonos de, en forma unilateral, voy a decir así, que Dios nos ama no importa la posición que nosotros tomemos, porque dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros lo invitemos a estar con nosotros, sino que Él lo quiere hacer, porque Él nos amó a nosotros, y una forma de demostrarlo fue enviando nada menos que a su Hijo mismo. Y cuando uno estudia teológicamente este concepto, en realidad se envió Dios mismo, porque Dios mismo estuvo entre nosotros con la figura de un hombre, y no una figura porque fue un hombre real, correcto, en realidad, pero cumpliendo una función de Hijo, obediente al Padre, y salió favorecido, venció. Y ahora esto nos demuestra, según Juan 14:9, un concepto que uno tiene que tener cuidado cuando lee alguno de estos textos, y ojalá mirar un poquito el contexto. Porque ¿cuál es el amor del Padre? ¿Cómo se demuestra el amor del Padre? Y aquí aparece la pregunta que le hace Felipe, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, tenemos que tener claro que el Señor Jesús no solamente vino a entregar su vida por nosotros. Además de eso, vino a mostrarnos al Padre. Vino a que tuviésemos una imagen correcta de Dios. Porque recordemos que Satanás había, y sigue haciéndolo, tratando de distorsionar la imagen del Padre. ¿Cuántas personas dicen, me gusta el Dios del Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, un Dios que sanguinario? Están hablando algo que está totalmente errado. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no entienden ciertas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, por las cuales el Señor tuvo que tomar ciertas medidas también. Por eso cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dice claramente, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, lógicamente que Jesús está refiriendo al carácter, al amor, y no a la naturaleza misma del Padre, porque el Padre no es materia. No sabemos qué es lo que es Dios eterno. En Él están escondidos todos los poderes, todas las virtudes, toda la creación, todo lo nuevo, todo lo que uno se puede imaginar, incluso, y yo digo que nosotros nos imaginamos hasta donde podemos del conocimiento que tenemos, pero eso es muy limitado. No se está refiriendo al Dios en su esencia como Dios, sino como un Dios de amor, un Dios que si entrega a su Hijo, y aquí quienes son padres, hemos sido padres, sabemos lo que eso significaría. Si uno entrega al Hijo para que ese Hijo muera en rescate de alguien que te hizo tanto daño. Porque entre amigos, ¿no es cierto?, uno puede tener unas respuestas por la amistad, pero cuando hay una enemistad, y por esa enemistad, para subsanarla, para llegar a concordar nuevamente, estar relacionados nuevamente, que tenga que morir uno, una persona que tanto ama como es un hijo, en el caso de los padres, es bien difícil, pero ahora, se entiende por lo menos lo que significó esto. Sobre lo mismo que acabo de decir en cuanto a lo que Satanás ha hecho con la imagen de nuestro Dios, podríamos decir que la tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Para que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Y precisamente a eso vino el Señor Jesús también. Y además debemos agregar que el Señor Jesús vino para enseñarnos a vivir. ¿Ah? Porque recordemos que el enemigo nos llevaba hacia otro, en otro sentido. Entonces, el Señor Jesús vivió la vida que nosotros debíamos vivir. O sea, debemos aprender a vivir como Jesús vivió. Claro, cuando uno mira el inicio, tanto en el cielo como en la tierra del mal, tienen un concepto de engaño, de perdición, de mentira. Y eso es lo que pasó en el cielo. Satanás engañó a muchos ángeles diciéndoles que el plan de él era mucho mejor, que Dios era un tirano, que era un orgulloso, que no los tenía, no sé qué expresiones habrá usado, porque se usaba el lenguaje del cielo. Pero frente a eso, Dios podría haber tomado un camino muy, muy derecho y nadie podría haber dicho nada, eliminar todo eso. Alguien ha dicho, ¿y por qué no eliminó a Satanás sabiendo que él lo sabe todo? ¿Por qué no lo eliminó, no es cierto, pensando que iba a hacer tanto daño? Pero Dios no está atento, no está tomado de las circunstancias. Él tenía un plan también para solucionar ese problema. Además debemos agregar que si Dios hubiese procedido de esa manera, claro, era la solución más fácil, haber exterminado a Satanás y punto. Recordemos una cosa. Cuando esto ocurrió, estaban los ángeles alrededor. Entonces, los ángeles no tenían la menor idea de lo que es pecado. Entonces, habría sido demasiado difícil haberse puesto a explicarle lo que era pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Si Dios le quitaba la vida a Satanás, los ángeles iban a seguir obedeciendo por temor. Si yo no obedezco, me mata. ¿Ah? Entonces, ya habría sido una obediencia diferente a lo que Dios desea. Recordemos que somos seres libres. Podemos amar o dejar de amar. Entonces, por eso Dios tuvo que permitir que el pecado se desarrollara a fin de que nosotros pudiésemos conocer las consecuencias. Ahora, creo que a ningún ángel le queda la menor duda, después de haber visto morir a Jesús en la cruz, no le queda la menor duda de lo que significa el amor de Dios y lo que significa también el engaño de Satanás. Lógicamente, Juan es un personaje que habla mucho del amor. Juan presenta el amor como un principio máximo, algo que no cambia, que nunca va a cambiar. Como Cristo nos amó, el Padre también nos ama. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en el hecho de que Jesús representa a Dios el Padre. ¿Por qué es una verdad tan maravillosa y esperanzadora, especialmente para aquellos que a veces podrían tener miedo de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.